Dorado 37. 6. ¿Dónde come usted? Como en el comedor. ¿De qué color es la pared de su comedor? La pared de mi comedor es encarnada. ¿De qué color es la pared de su cuarto, Luisa? La pared de mi cuarto es azul. ¿Qué hay en el comedor de su casa? En el comedor de mi casa hay dos puertas, cuatro ventanas, cuatro cortinas blancas, una mesa grande, una mesa pequeña y ocho sillas. 10. ¿Qué hay cerca de su cuarto, Enrique? Cerca de mi cuarto hay una escalera.